Patapini, pataponi, patapini, pataponi, andala le chusso, nene chusso. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que eran más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallina Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Follel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. El avispón Mobuto salva una vida. Un lamento desgarrador recorría toda la planta de limón. ¡Buah! Este triste alarido pertenecía al renombrado Tito Nicolás Cienpies, dueño de 50 patas izquierda y otras tantas derecha. Ese día se festejaba el casamiento de Lulo y Lula Grillo, y a él, al Cienpies, se le había metido en la cabeza que debía ir a la fiesta con 100 zapatos relucientes. Por supuesto que no tenía ni un solo par, ni siquiera un par de cordones o una media zapatilla vieja. «¡Soy el bicho más desamparado de esta planta!», se lamentaba revoloteando entre las hojas. En ese momento llegó la mariposa encargada de repartir las invitaciones. Al darle la invitación, el Cienpies la rechazó. «No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, yo no quiero invitación. Me duele la cabeza, tengo que barrer el gajo número 37, tengo que escribir una carta para mi primo, no, no, no, no». Ni bien la mariposa se fue, él volvió a lo suyo. ¡Buah! ¡No tengo ni siquiera 100 zapatos para la fiesta! El avispón Mobuto, escondido detrás de una hojita, había presenciado la terrible escena. Decidió ayudar a su amigo. En menos de media hora, el avispón pudo reunir a todo el barrio de la planta de limón, menos claro, a Tito Nicolás Cienpies. El avispón Mobuto puso a consideración de todos el problema de los zapatos. ¡Que se dibuje un zapato en cada pie y listo!, propuso la chinche verde muy nerviosa, porque era la primera en opinar. «Busquémosle un zapato gigante que meta todos los pies que tiene el Cienpies y listo», dijo la araña Francisca. «Yo opino, ¿qué iba a decir? Me olvidé», dijo el piojo y todos se rieron. «Que el Cienpies lleve un cartel que diga 100 zapatos», gritó alguien. «¡No! ¡Que diga 50 zapatos izquierdo y 50 derecho!», opinó la chinche. La reunión duró horas. El piojo que habló empezó siendo bebé y terminó siendo adulto. De todas maneras, cuando faltaba poco para la hora de la fiesta, llegaron a un acuerdo. Ni bien terminó la reunión, el avispón Mobuto voló hasta la casa de Tito Nicolás Cienpies. «¿Qué hace, Tito? ¿Cómo te va?». Me duele la cabeza, tengo que barrer el gajo número 37 y tengo que... ¿Te enteraste la última? Este barrio está cada vez más raro. Yo tengo que escribir una carta. A la fiesta hay que ir descalzo. ¿Qué? Sí, ¿cómo escuchaste? Hay que ir descalzo. Y el que no va descalzo no entra. ¿Descalzos? Sí, dicen que es lo mejor. Está todo raro acá. Ah, así que, bueno, y... claro, pero vos no vas a poder ir. ¿Cómo? Si yo tengo pies descalzos, 100 tengo. Sí, eso sí, pero te duele la cabeza, tenés que barrer, tenés que escribir una carta. Pero no. Sí, la cabeza ya no me duele más, dijo Tito Nicolás Cien Pies. Mientras empezaba a peinarse y prepararse para ir a la fiesta. Además, puedo barrer el gajo 37 en otro momento, está limpito. Y la carta también, no la voy a escribir ahora, pensé en unos días. Así que vamos y nos vamos a la fiesta. La fiesta fue un éxito. No faltó ninguno de los animales que vivían en la planta de limón. Y comieron de todo. Había migas de media luna, miel, polen, medio durazno podrido y otros manjares. Tito Nicolás Cien Pies se sacó una foto con los novios, bailando un tango con la chinche verde, y otra foto haciendo muecas con el avispón mabuto. Un fiestón. Este es un cuento de Ricardo Mariño. ¡Quiero escuchar otro cuento! Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a contar un cuento de Pipo Pescador. Se llama El perro de lana. Y dice así. Había una vez una anciana llamada Ana, que era una gran tejedora, con dos finas agujas que manejaba con destreza, le complicaba la vida a la lana. Eso es tejer, transformándola en prendas para el invierno. Como se sentía bastante sola, decidió tejerse un perro de compañía. Tomó un ovillo gigante y con sus dos agujas comenzó a fabricar un pastor inglés, de esos que tienen tanto pelo que no se sabe dónde están ni los ojos ni las patas. La mascota le quedó estupenda y recibió el nombre de Madeja. Una vez terminado, cerró el último nudo, lo puso en el piso y le dio una suave palmada en el lomo para que empezara a corretear y ladrar. ¡Bau, bau, bau! ¡Bau, bau, bau! El perro Madeja se volvió un gran compañero de la anciana. Defendía la casa como un león y nadie podía acercarse a la puerta porque avisaba al instante con su ladrido aterrador. ¡Bau, bau, bau, bau, bau! Cuando veía al gato de la vecina, se volvía un poco loco y salía a perseguirlo por el callejón. La anciana lo llamaba con un silbido y Madeja regresaba enseguida. Cansado de su carrera, se sentaba junto a los pies de Ana. Un día que Madeja descansaba junto al calor del fuego y la puerta de la calle estaba entreabierta porque doña Ana despedía a una clienta, se oyó un maullido estremecedor. ¡Miau! Que provenía de la vereda. Era el gato travieso anunciando su presencia. El perro saltó como si hubiera recibido un pincel. planchazo y se lanzó tras el gato, sin percatarse que la punta de su cola había quedado enganchada en la pata del protector de la estufa, que era de pesadísimo hierro. Lo que ocurrió fue espantoso. Madeja se iba destejiendo velozmente a medida que se alejaba de la casa. Un largo hilo de lana enganchado en la forja de metal se extendía por el cuarto, pasaba por el vano de la puerta y salía para afuera, a la calle. Madeja corría y se iba desintegrando rápidamente. Primero la cola, luego las patas, el lomo, la panza, las manos, el cogote y la cabeza. Cuando la boca se destejió, dejó de ladrar. El gato, sorprendido por el silencio repentino, se dio vuelta para mirar y quedó estupefacto. Estaba siendo perseguido por una larga hebra de lana. De un salto, regresó a su casa y se sumergió bajo la mesa de la cocina. Esta historia termina bien, porque Ana tomó las dos agujas y empezó a retejer a su cachorro, comenzando por la cola. No tardó mucho. Recuperar el perro era primordial para ella. En pocos días, el trabajo estaba listo. Lo llamó Madeja, con el mismo nombre, considerando que si estaba hecho con la misma lana, era la misma mascota. Y entre agujas y lanas, aquí termina el cuento de Madeja y Doña Ana. Adivinanzas, canciones, juegos, comentarios, relatos, educación inicial, el bolsillo. Parece que está pintado con manchitas blanquecinas y suave como caricias. ¿Qué será, qué será esa raya? Hola, ¿cómo están? Les voy a contar el cuento La familia de la soga, de Graciela Montes. La familia de la soga era muy unida, o por lo menos muy atada. Juan de la soga y María de la soga se habían atado un día de primavera con una soguita blanca, larga, elástica y resistente. Y desde ese día no se habían vuelto a separar. Lo mismo había pasado con Juancho y con Marita, los hijos de Juan y María. En cuanto nacieron, los ataron con toda suavidad, pero con nudos. No es tan difícil de entender si uno lo piensa. Marita, por ejemplo, estaba atada a su mamá, a su papá y a su hermano. En total, tres soguitas blancas anudadas a la cintura. Y lo mismo pasaba con Juancho, y con Juan, y con María. Claro que no era fácil acomodar tanta soga. Había peligro de galletas, de sacudidas, de tropezones. Pero con el tiempo se habían ido acostumbrando a moverse siempre con prudencia y a no alejarse nunca demasiado. Por ejemplo, cuando se sentaban a la mesa, era más o menos así, como una telaraña redonda. Igual cuando se acostaban a dormir y cuando salían a pasear los domingos por la mañana, siempre iban bien ataditos.

lo que tenía que suceder de una vez por todas. María agarró la tijera y ¡shhh! No cortó el pantalón gris, cortó la soga. Una soga cualquiera, la que tenía más cerca. Y después ¡shhh! Otra soga. La tercera y la cuarta soga las cortó Juan. ¡Shhh! ¡Shhh! Y Marita y Juancho cortaron una cada uno. ¡Shhh! ¡Shhh! Las soguitas cortadas se cayeron al piso y se quedaron quietas, quietitas. Pobrecitos de la soga, no estaban acostumbrados a vivir desatados. Al principio se asustaron muchísimo y casi, casi salen corriendo a comprar otro rollo. Pero después Juan dijo en voz baja: casi, casi me iría al poli a jugar un partido de fútbol. Y María dijo en voz alta: casi, casi me iría a visitar a Encarnación, mi amiga del barrio Usina. Y Juancho corrió a buscar los patines de las ruedas amarillas. Y Marita dijo: ¡chau! Y se fue a buscar a Paco y Rulo para jugar a las escondidas. Esta vez, los cuatro de la soga pasaron cuatro tardes, todas distintas. Se volvieron a encontrar a la nochecita. Estaban cansados, porque no era fácil andar solos y para cualquier lado. Juan y María se abrazaron y se contaron cosas. Juancho contó, mientras se desataba los patines, que en el barrio tenía un amigo que se llamaba Bartolo. Marita contó que jugando a las escondidas con Paco y Rulo, descubrieron una casa abandonada. De la soga no hablaron más. ¿Para qué iba a hablar de sogas una familia tan unida? Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si quieres participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.